Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Es un placer estar contigo en esta ocasión para continuar nuestro estudio acerca del Vaticano II, dedicando esta sesión a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Una constitución muy particular porque representa una novedad total en la historia de los concilios ecuménicos, ya que por vez primera un documento conciliar se dirige no solo a los cristianos, sino a todas las personas. Y es que hasta ese momento todos los concilios dirigían sus enseñanzas únicamente a los hijos de la Iglesia Católica, pero con este paso inesperado y completamente nuevo, se franquearon las fronteras del cristianismo para entablar un diálogo con toda la humanidad. Este diálogo con el mundo no estaba previsto en los esquemas iniciales elaborados por las comisiones preparatorias, pero ya había claros indicios de ello en las distintas alocuciones del Papa Juan XXIII. Importantísimo a este respecto, por ejemplo, fue un radiomensaje que dio el Papa el 11 de septiembre de 1962 a través de Radio Vaticana, a un mes de que arrancara el concilio, donde, refiriéndose a los problemas que aquejan a la humanidad, decía: "Estos problemas de gravedad sumamente aguda pesan desde siempre sobre el corazón de la Iglesia. Por ello los ha hecho objeto de estudio atento y el concilio ecuménico podrá ofrecer, con lenguaje claro, soluciones que están postuladas por la dignidad del hombre y su vocación cristiana". Comenzamos nuestro estudio de la Constitución Pastoral, como siempre, comprendiendo el porqué de su nombre. Gaudium et Spes significa gozo y esperanza. El texto de esta constitución en latín comienza diciendo: "Gaudium et Spes, luctus et angor, hominum huius temporis", lo que en español significa los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Muchas eran las interrogantes que la Constitución esperaba responder, y ella misma las resume de forma nítida y concisa. ¿Qué piensa el hombre de la Iglesia? ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual? ¿Qué sentido último tiene la acción humana en el universo? He aquí las preguntas que aguardan respuesta. Esta hará ver con claridad que el pueblo de Dios y la humanidad, de la que aquel forma parte, se prestan mutuo servicio, lo cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa y, por lo mismo, plenamente humana. Esta constitución es, de hecho, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. De hecho, es una de las cuatro constituciones. Un documento en el cual, a partir de los principios doctrinales, la Iglesia expondría la actitud de los cristianos ante el mundo y los hombres contemporáneos. El Papa Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, recordaba que la Constitución Gaudium et Spes abrió a la Iglesia a todo lo que se comprendía en el concepto mundo. Es sabido que este término tiene un doble significado en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla del espíritu de este mundo, indicando todo aquello que aleja al hombre de Dios. Hoy se podría corresponder al concepto de secularización laicista. Sin embargo, la Sagrada Escritura contrarresta este significado negativo del mundo con otro positivo: el mundo como la obra de Dios, como el conjunto de los bienes que el Creador dio al hombre y encomendó a su iniciativa y clarividencia. El mundo, que es como el teatro de la historia del género humano, lleva las marcas de su habilidad, de sus derrotas y victorias. Aunque mancillado por el pecado del hombre, ha sido liberado por Cristo crucificado y resucitado, y espera llegar, contando también con el compromiso humano, a su pleno cumplimiento. Se podría decir, parafraseando a San Ireneo, Gloria Dei, mundo secundum amorem Dei, abomine ex cultus. La gloria de Dios es el mundo perfeccionado por el hombre, según el amor de Dios. Por su parte, el Papa Benedicto XVI ha descrito la idea central de este documento, en el cual se presenta a Jesús como el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. De esta manera, así como la Constitución abordará los numerosos problemas del mundo, no dudará en presentar a Cristo como la solución perfecta para todos ellos. Dice la Constitución, cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época. Esta Constitución Pastoral Gaudium et Spes está formada por un preámbulo, una exposición preliminar sobre la situación del hombre en el mundo actual y de dos partes, la primera dedicada a la Iglesia y la vocación del hombre y la segunda dedicada a algunos problemas más urgentes que había que enfrentar en los años sucesivos al Concilio. Una conclusión cierra este documento. La exposición preliminar hace un análisis de la situación actual del hombre en el mundo de hoy, cuáles son sus esperanzas y temores. Describe posteriormente los profundos cambios que ha sufrido el mundo en el orden social, religioso, moral y psicológico, y cómo esos cambios han causado enormes desequilibrios en el mundo moderno que han causado desgracias y conflictos en los que el hombre es a la vez causa y víctima. La primera parte está dividida en cuatro capítulos. El capítulo 1 aborda el tema de la dignidad humana, fundada en que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y de cómo su dignidad se ve rebajada por el pecado. Al final del capítulo se aborda también el problema del ateísmo y sus diferentes formas. Importante a este respecto es la condena que reitera la Iglesia del ateísmo marxista y del comunismo como su expresión política, y clarifica esta reprobación por medio de una nota donde se citaban intencionadamente las encíclicas Divini Redemptoris de Pío XI, Ad Apostolorum Principis de Pío XII, Mater et Magistra de Juan XXIII y Ecclesiam Suam de Pablo VI, las cuales se refieren exclusivamente al comunismo. En el capítulo 2, el Concilio subraya la dimensión comunitaria de la dignidad humana y delinea su sentido en el mundo. Entre algunos textos que vale la pena citar está uno donde el Concilio pide que a los hombres se les permita acceder a todo lo necesario para una vida digna. Dice esta Constitución, es pues necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. La Constitución denuncia también los distintos tipos de discriminación por cuestiones de sexo, raza, religión o condición social que violan los derechos fundamentales de la persona, y entre ellos los de la mujer cuando se le niega el derecho de escoger libremente esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera, o se le impide tener acceso a una educación y a una cultura iguales a las que se conceden al hombre. El capítulo 3 matiza con exactitud cuál es la justa autonomía de las realidades terrenas, donde se distingue la visión correcta de la propia del secularismo. El capítulo 4 aborda cuál es la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, la ayuda que debe prestar a cada hombre y a la sociedad. Muy importante este respecto es el numeral 43, en donde se nos recuerda a los cristianos el deber de instaurar el reinado social de Cristo en la tierra. A la conciencia bien formada del seglar, toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. La segunda parte de la Gaudium et Spes está compuesta a su vez por 5 capítulos. El capítulo 1 se ocupa del matrimonio y la familia, su carácter sagrado y de cómo debe compaginarse el amor conyugal con el respeto a la vida humana. Denuncia cómo esta dignidad del matrimonio y de la familia queda oscurecida por la poligamia, el divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones. Los siguientes capítulos abordan el tema de la cultura, la vida económico-social, la comunidad política y los problemas de la paz y cooperación internacional. Luego de abordar todos estos puntos, la Constitución Gaudium et Spes fue solemnemente aprobada el 7 de diciembre de 1965 con 2.309 votos a favor, 75 en contra y 7 votos nulos. Esta Constitución dogmática Gaudium et Spes fue el último documento aprobado por el Concilio Vaticano II, que fue clausurado al día siguiente, 8 de diciembre de 1965, fiesta de la Inmaculada Concepción. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes es un documento extenso que bien vale la pena leer a profundidad y con detenimiento. Esta lección ha tenido el objetivo de explicarte los contenidos fundamentales de la misma, pero es muy recomendable para que saques provecho a este curso y sobre todo para que saques provecho a este año de la fe, que leas el documento completo. Me ha encantado estar contigo en esta lección. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana para seguir juntos aprendiendo acerca del Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net.